quieres perreo con el esquizo en la cama. Tú quieres sexo con Cruz Flavor en la sala. Si te pones fresca te voy a azotar la nalga. Suelta que te voy a dar tu rico gana. Tú quieres perreo con el esquizo en la cama. Tú quieres sexo con Cruz Flavor en la sala.